Repercusión tendrá porque el gremio docente de Mendoza, el principal gremio docente de Mendoza, el SUTE, no se caracteriza con su conducción actual por ser muy, muy activo en estas jornadas de lucha, ¿no? Sí, también mañana en la Plaza de Independencia hay una radio abierta justamente para revisar por el tema del tarifazo, o sea, la gente que lleve las boletas de la luz. Y estamos en comunicación. Ya estamos en contacto con Carmelo Cortese, sociólogo, destacado sociólogo mendocino, por lo menos con una amplia trayectoria militante y también en el campo de la investigación y la docencia. Buenas tardes, Carmelo. ¿Qué tal, Germán? Gracias por la presentación. Eso destacado. Bueno, sí, Milei se atreve a decir que él es el máximo exponente de las ideas de la libertad en el mundo y sus alrededores. Claro. Tenemos que empezar a encumbrar nuestras figuras también de la militancia popular y de la izquierda mendocina. No aprendamos de la megalomanía que tiene el señor. No, pero esto es verdad, Carmelo. No, esto es verdad. Mira, queríamos conversar contigo porque, bueno, se produjo esta visita de Milei a España para participar en ese encuentro de las ultraderechas organizado por Vox y que causó amplia repercusión mediática por las declaraciones que hizo ahí Javier Milei en su show habitual en este tipo de encuentros. Se ha transformado en el, ¿cómo le llaman?, en el bufón de las ultraderechas mundiales, ¿no? Y con total impunidad. Ese encuentro fue interesante que se pusiera, además, que se hiciera visible, porque desde hace décadas que las ultraderechas y las derechas mundiales vienen desarrollando distintos tipos de actividades, de coordinación, de sus políticas, de sus líneas ideológicas y políticas fundamentales, y creo que van tomando cada vez más fuerza. Se ve un avance importante y muy preocupante de estas posiciones políticas a nivel mundial y también en América Latina. Queríamos conversar contigo sobre ese tema, ya que comentaste hace un tiempo atrás que en el último número de la revista La Marea y venía tratado ese tema también, ¿no? Sí, es un tema, digamos, complejo, porque nos obliga a mirar en dos dimensiones, la internacional y la nacional, yo diría sin caer en unilateralizaciones, o sea, creer que es solo un fenómeno, digamos, englobado en esto mundial, como digamos el capítulo nacional de un fenómeno mundial, o verlo solo como lo nacional, porque digamos, lo que hay que ver es en esta configuración que se va conformando en un mundo que habría que verlo como un mundo que se tuerce a la derecha por la crisis mundial del capitalismo, que ha exacerbado las contradicciones entre las potencias y hace peligrar, si es que ya no hemos iniciado, una nueva guerra mundial. Ahí, bueno, hay autores que vienen trabajando el tema. Yo diría que el que más ha impactado últimamente es Pablo Simán, coordinando esta publicación que está entre nosotros. Sí. Y el subtítulo es ¿de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Bueno, un tema es esto que vos decís, cómo se ubica internacionalmente. Yo diría, vos recordarás la conferencia de Milei en Davos. Sí. Para mí, esa pieza de oratoria, ese discurso, que repite cosas que hemos conocido en la campaña electoral, pero muestra claramente el programa de esta, comillas, nueva derecha. Ya sí que charlamos sobre esto. Es una derecha radicalizada, que podríamos decir básicamente es un ultracapitalismo. Ahí hay que tener cuidado en la autodefinición de Milei de anarcocapitalista, en donde yo diría que uno se prende en una apariencia que es voy a destruir el Estado, mientras Milei refuerza todos los aspectos represivos del Estado capitalista. Y esto es acá un debate al interior del campo nacional y popular que cree en el Estado como un ente automáticamente popular. Claro. Cosa que desde el marxismo cuestiono. Claro. Y los marxistas cuestionamos. El Estado no es per se una entidad popular. Pero volviendo a tu pregunta, Milei triunfa en Argentina por razones específicamente argentinas, pero en Palma, en este mundo, en conflicto, sobre todo el mundo capitalista post-pandemia, y en Palma con las expresiones fundamentales de las potencias mundiales, como es principalmente Trump en Estados Unidos. Pero entabla estas relaciones con el sector de Bolsonaro en Brasil, con Giorgia Meloni en Italia y con Vox, que no está en el gobierno, pero podría llegar a estarlo, en España, o con Urbán, que vino a la Argentina cuando él asume, de Hungría, o con Zelensky en Ucrania. Entonces, en Palma, con aquellos sectores de las potencias del mundo capitalista, si lo decimos con los términos concretos, de un mundo imperialista en donde hay potencias y hay países dependientes. Entonces, este Milei, que vos lo calificaste recién de un bufón, lo es en el sentido de que mientras Trump es nacionalista en una superpotencia mundial, Milei no es nacionalista en un país dependiente, sino que es un súbdito, un lacayo de los que dirigen las potencias imperialistas, y se ha declarado seguidor de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos. Exacto. Y por otro lado, este juego internacional en donde él se vanagloria, hay un videíto cuando él habla en una escuela y dice, me paré frente a los líderes empresariales y políticos del mundo occidental y les dije, todos ustedes son unos zurditos. Y se desmaya el chico, el abanderado que está al lado, y dice, los nombré, y fíjense, es infalible. Sí. Mostrando este desprecio, falta de empatía, el chico desmayado, y él con esta megalomanía que dice, yo los traté de zurdito a los dirigentes del mundo occidental, pretende ser estar por encima de Trump, cuando, digamos, tuvo que ir a pedir que le diera 10 segundos del tiempo de Trump, y que Trump le da bolilla en tanto y en cuanto abra las puertas de la Argentina para la penetración más abierta aún, no porque no hayan penetrado, sino más profunda aún, más entreguista aún, de los recursos de la Argentina. O sea, ahí en Palma con este cuestión mundial, pero ojo, mientras Meloni o Vox en España pueden ser representantes de los capitales de esos países centrales, este aquí no es más que un abrepuertas colonial para los intereses de esas potencias extranjeras. Yo creo que hay que empezar a develar esa dimensión. Claro. Sí, indudable que su papel es el de abrir las puertas para la penetración sin límite de los capitales más concentrados a nivel internacional, de los fondos buitre, de todo lo más pirata que hay en el capitalismo internacional. Y, por otro lado, también dar el discurso público ideológico, decir todo lo que los demás tal vez no digan con tanta agresividad, con tanta violencia y con tanta desnudez, ¿no? Claro. Ahí, acordando con eso, yo diría que Milei, hay que analizarlo no solo como Milei el personaje, y no enredarnos en la discusión sobre la locura, no locura de Milei, claro. Porque eso lo eximiría de las responsabilidades de un grupo económico y político dominante muy poderoso, a quien Milei le sirve perfectamente, es perfectamente funcional a los intereses de ese puñado de empresarios a los cuales él ha estado, cuando repasamos, ha estado en distintas cámaras y eventos, por ejemplo en el foro de Yao Yao, y en donde él dijo expresamente: yo vengo a facilitarle los negocios a ustedes. Claro. O sea, él es un personaje que si el día de mañana se aprueba un nuevo régimen de inversiones y a él lo declaran enfermo psiquiátrico, ¿qué problema tienen los mismos grandes empresarios que lo encumbraron? Como demos nombre concreto para que los oyentes entiendan. Paolo Roca, uno de los hombres más poderosos de la Argentina, el capo del grupo Techín, se benefició de haber aportado a la campaña de Milei con prácticamente la entrega de YPF. Claro. O sea, le dieron la presidencia de YPF a uno de los gerentes y le dieron el manejo de lo que sería antes el Ministerio de Trabajo, ahora es Secretaría, se la dieron a Techín. O sea que Techín dirige tal vez la principal empresa petrolera del país, asentada en los recursos de Vaca Muerta, tiene el negocio de ser la gran siderurgia argentina y maneja el Ministerio de Trabajo para que podamos enderezar las relaciones laborales en el sentido que pide el gran capital concentrado, para evitar que las regulaciones sindicales y de derechos laborales le quiten medio centavo de ganancia a estas grandes empresas. Entonces, cuando hablamos de Milei, ojo con enredarnos en el showman. Claro. Porque mientras nosotros hablamos de que Milei trató de corrupta, o bueno, por lo que sea, a la esposa del presidente español, aquí avanzan cosas que ustedes comentaban recién: el aumento de las tarifas, la inflación que no ha sido controlada, el dólar que vuelve a escaparse, y fundamentalmente el parate recesivo, que es el modo en que él pretende frenar la inflación. Claro. Otro aspecto desde el cual queríamos considerar este proceso de avance de las ultraderechas es también cuáles han sido las condiciones que han hecho posible estos avances. Por una parte está el tema de la crisis del capitalismo y el proceso también de la tendencia creciente a la concentración del capital. Pero también hay algunos analistas que plantean las deficiencias que hay de la contraparte, digamos, las deficiencias que hay en cuanto al nivel de articulación, de coordinación y en las prácticas políticas de los sectores progresistas, de izquierda, del campo nacional y popular. Dicen que, según estos análisis, esas deficiencias también han hecho posible que las derechas avancen, y su desapego, entre comillas, de parte de en el contacto, en la relación, en la vinculación con los sectores populares, ¿no? Bien, en ese aspecto vamos a ser honestamente brutales. Hay Maceo, un argentino, que dice que hay que reconocer la dimensión revolucionaria de la ultraderecha. Sí. En el sentido en que fue capaz de revestirse de rebeldía y con mucha audacia para embestir contra un régimen que no satisfacía necesidades populares. Hay quienes dicen: che, no discutamos esto ahora, porque ahora hay que unirse todos contra Milei. Entonces, primero la aclaración. Hoy está bueno y tenemos que unirnos todos para resistir este shock de ajuste, que es más cruel aún de lo que fue el ajuste de los años 90. Sí. O sea, la crueldad, la ferocidad, la falta de empatía con cualquier sufrimiento popular que tiene Milei y la astucia con la que manejan los medios es muy superior a lo que vivimos bajo el menemismo. Entonces, es cierto que tenemos que tener mucha unidad, pero esta unidad debe ser clara en el sentido de que nos unimos porque estamos resistiendo y sabemos lo que no queremos, pero hay mucho debate respecto a qué queremos en lugar de Milei, porque hay quienes creen que va a haber una desilusión de Milei y automáticamente, comillas, volverán a nosotros. Bueno, yo creo que están profundamente equivocados. Los compañeros, los otros compañeros y los amigos peronistas que no parecen, digamos, reflexionar sobre lo que fueron no solo los últimos 4 años del gobierno del Frente de Todos, y lo digo habiendo sido parte de esa experiencia, pero, bueno, con mucha crítica demostrada en las calles. Es decir, algo o mucho, habría que decir, falló en el intento reformista de distribuir riqueza sin alterar el sistema productivo. Claro. Y sin cuestionar profundamente ni las bases de la dependencia argentina, ni cuestionar el poder concentrado, por ejemplo, en el llamado agronegocio, para que se entienda, en ese poder que se expresa en el control del río Paraná, en esos capitales concentrados internacionales que manejan el comercio exterior de grano a argentinos, a ese poder que maneja el sistema financiero argentino, y el gobierno de Alberto y Cristina o no supieron, o no quisieron, o no pudieron. Bueno, eso es un debate, pero digamos, evidentemente falló mucho y no se resolvió. Por lo tanto, mientras se discursiaba sobre el Estado presente, el Estado estuvo ausente, o el Estado estuvo, pero al servicio de otros intereses, y las riquezas argentinas escapaban por el río Paraná, escapaban con el contrabando, no se le ponía coto a los monopolios que controlan la producción de alimentos, se cedía y fundamentalmente se concilió con la peor estafa, la estafa de Macri a través del préstamo del Fondo Monetario Internacional, fue legalizado, claro, por el gobierno del Frente de Todos. Uno diría, ¿por qué lo decimos ahora? Porque lo dijimos antes, no es que lo digo ahora. Pero si no lo decimos, volvemos a tropezar con la misma piedra. Este fracaso en no haber entendido un 50% de la fuerza laboral en condiciones de precariedad, que estaba fuera de las leyes laborales, del Estado presente, y que fue parte del caldo de cultivo de las ideas libertarias, hay que ponerlo en las causas del triunfo de Milei, porque el triunfo de Milei tiene que ver fundamentalmente con el fracaso del gobierno anterior. Exactamente. Esto, yo creo que estamos obligados a plantearlo, pero no para pelearnos con los compañeros que ahora estamos juntos en una lucha, en una movilización, en un paro, ya sea la marcha de la universidad en contra del TNU, en contra de la LIVASE, vamos juntos, pero tenemos que debatir qué queremos. No sirve el eslogan "nos juntamos para ganar y después vemos qué". Claro, no sirve prometer volveremos mejores. No. Tenemos que discutir qué proyecto tenemos. Sí, te escuchaba con atención. ¿Qué tal, Alicia? Te habla Carmelo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal? Te escuchaba, ¿no? Y yo pensaba, podríamos decir que ahora como ayer, o sea, ahora con Milei en el gobierno, como ayer con Cristina y Fernández en el gobierno, están en el poder fáctico a los mismos intereses. Perdóname, esperás, que no te entendí bien la pregunta. No, que si ahora, como ayer, cuando estaba el gobierno del Frente de Todos, están en el poder los mismos intereses fácticos. Bueno, a ver, ahora aclaremos para que no se malentienda. Primero arranco diciendo, no es lo mismo un gobierno como el de Frente de Todos que el de los libertarios. Claro. En esto hay que ser preciso. Cierto control del aparato estatal, es mucho más que el gobierno. Cierto control impedía el desboque, claro, digamos, de esta derecha que hoy día con una Bullrich en el Ministerio de Seguridad dice, vos no podés marchar, no podés movilizarte. Claro. Entonces, hay diferencias. En lo que se mantiene igual, digamos, es que Techín era un poder fáctico, claro, si te referías a eso. Claro, sí, ese poder, con ese capital concentrado, bueno, discutía en ciertas condiciones porque se le intentaba poner ciertos límites y hoy pasa a dirigir parte del Estado. Claro. En eso hay que marcar la diferencia. Pero a lo que nos referimos es que proyectos que pretenden que Techín haga negocios con el gasoducto o que los ojeros se lleven la guita, pero yo le doy un dólar soja para tranquilizarlos un poco, bueno, tienen patas cortas. Y esta idea de que distribuyo y no importa el esto es duro, pero que no importa el déficit fiscal, no importa cuánto emita, no importa la inflación, bueno, tiene consecuencias. Claro. Eso es lo que estoy señalando. Digo para los, porque, digamos, vamos a ser muy claros porque es una época que necesita claridad. Tenemos discusiones en la izquierda. Hay alguna izquierda que considera que es todo igual. No es igual, porque hoy salgo a la calle y te van a dar con un palo por la cabeza. No es lo mismo. Esto, nobleza obliga, yo no puedo decir que es lo mismo el gobierno de Alberto que el gobierno de Javier Milei. Claro. Bien, pero no siendo lo mismo, el gobierno de Alberto fue un gobierno por lo menos impotente para romper, claro, con los problemas de esta estructura de un capitalismo, de un país dependiente que es especulativo, que no logra desarrollar el país, que está atado a las decisiones de las embajadas extranjeras. Patalea, forcejea, pero termina aprobando una ley que aprobó un nuevo préstamo con el Fondo Monetario y ahora lo que tenemos es el acuerdo que hizo Fernández. Yo digo, cuando uno discute qué crédito tenemos del Fondo Monetario, el stand-by de Macri o el de facilidades extendidas de Alberto Fernández. Claro. Bueno, la plata se debe igual. Claro, sí. Entonces, en el momento que tuvimos la oportunidad de decir, miren, esto es una estafa, primero lo vamos a investigar y después veremos cómo, cuándo, qué podemos pagar. Porque Alberto Fernández y Sergio Massa y Guzmán y Cristina, previo al acuerdo con el Fondo Monetario, renegociaron 100 millones de dólares de deuda privada, que fue una negociación, yo digo, tan jodida para el pueblo como fue la del fondo, que todos aplaudieron previamente. Y solo hubo algunas voces aisladas que hemos cuestionado ese arreglo que se hizo con los bonistas privados antes y que fue por 100 mil millones de dólares. El del Fondo Monetario son 45 mil, que son más gravosos que los 100 mil porque vienen atados al control del Fondo Monetario sobre la economía. Pero lo que se garantizó primero es que los capitales privados de los grandes fondos mundiales que habían invertido en estos bonos y en estos títulos, que fue el festival de endeudamiento que hizo Macri en el año 2017, eso se garantizó mediante el acuerdo que se firmó previamente. O sea que ya la defección del gobierno vino antes. Esto es lo que digo. No es lo mismo, pero es grave. Y es lo que permite que el precario que vio que durante el gobierno Fernández no tenía derecho, no tenía trabajo fijo, trabaja en negro. Estamos hablando de que el trabajo de los asalariados no registrados es del orden del 40% en Argentina. Y esto no es del gobierno de Milei, esto es del gobierno, tampoco es del gobierno Fernández, viene de antes, pero creció. De larga data. Y no hubo solución. Bueno. Esto es, me parece, uno de los temas que tenemos que abordar, sin equivocarnos en que hoy es necesario el máximo de unidad para frenar este ajuste que nos lleva puesto a todos. Digamos, las pymes que se ilusionaban con que ahora tenían libertad para hacer lo que quisieran, se chocan con que van a la quiebra. Entonces, la unidad incluye trabajadores públicos y privados, incluye cuentas propistas, incluye pequeños empresarios, inclusive algunos empresarios medianos que también van a chocar con la recesión profunda y que los pone en desventaja. Si se aprueba la ley de inversiones extranjeras, los va a poner en tremenda desventaja y al borde de la quiebra. Entonces, la unidad tiene que ser muy amplia, pero la unidad no implica no discutir con claridad cuáles son los problemas que tiene la estructura económico-social argentina. Claro, es una necesidad indispensable, además, discutirlo. A ver, Gabriel, te va a hacer otra pregunta. Buenas tardes, Carmelo, ¿cómo va? Gabriel. Hola, ¿qué tal? Sí, cuando vos hablabas, vos dijiste algo que yo dije, bueno, al fin alguien lo dijo, se tenía que decir y lo dijo, que cuando hablamos de qué queremos, o sea, más allá de esto de discutir si vamos a resistir y qué queremos en lugar de Milei, qué queremos, hablaste de algo básico, que es, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? Porque esta pregunta sobre la producción es básica para entender los conflictos económicos y políticos que estamos viviendo. Y yo lo entiendo como un análisis básicamente marxista. más que ahora lo vemos en vigencia el pensamiento, ¿no? Porque en realidad, si vamos a seguir pensando solamente en distribuir la riqueza y sacarle, ponerle el dólar soja o sacarle una retención, vamos a volver a lo mismo. O sea, vamos a terminar con esto de que al final terminamos votando el mal menor y después tenemos que enfrentar al mal mayor, que es lo que tenemos uh-huh. ahora. Básicamente estoy de acuerdo porque yo digo que uno no es marxista si no intenta ser marxista en el análisis y casi que decir ser marxista es lo mismo que decir ser peronista, qué sé yo. Claro. Podés ser Pichetto, podés ser Massa, ser Grabois. Claro, entonces, no estás definiendo nada. no hagamos, dijo. Esto no nos pasa a todos, o como ser cristiano, digamos, son paraguas, pero bueno, sí que tenemos que rescatar. Bueno, ubicar a la Argentina como un país dependiente dentro del concierto mundial de países, y país que además está en disputa, cuando digo disputa, digo, hay una pelea abierta, que si la base espacial china, que si tenemos otra base espacial europea, que los yanquis quieren poner otra en el sur, que los ingleses están en nuestro Atlántico Sur, que se quieren quedar todos con la Antártida porque hay petróleo, que quieren el acceso al litio. Somos un país dependiente con una estructura capitalista y hay que analizar las clases sociales. ¿Qué nos ha ocurrido? Que la posición económica, social, estructural no se ve reflejada en las posiciones políticas e ideológicas. A punto tal que un Milei logra ganar a sectores populares para sus ideas reaccionarias. Ahora, está entablada esa lucha, digamos. En algún momento el interés material, digamos, reacciona con una visión ideológica que no está acorde. Es decir, yo veía jubilados, me tocó... Voy a la feria y me encuentro con una jubilada que dice, lo voté a Milei, tengo esperanza, y al otro día vos ves que saca los billetes y no le alcanza para comprar el maple de huevos. Bueno, eso es lo que se va a ir dando. Ahora, ¿qué debate tenemos? Bueno, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos riquezas, y cuando pensamos en la riqueza agraria de Argentina hay un puñado de capitalistas terratenientes, de grupos económicos extranjeros que controlan la producción y la exportación de estos bienes. O cuando miramos la industria automotriz, o miremos el sector vitivinícola de Mendoza. Claro. Y nosotros tenemos fuerza de trabajo que está precarizada y que está subutilizada, y no podemos decidir, por ejemplo, la producción de alimentos para que ningún chico de la Argentina pase hambre. Cuando tenemos tierra, tenemos los brazos y dependemos de una decisión en donde le van a dar beneficios impositivos y de todo tipo para que se lleven el litio. Pero en esto hay que ser claro, si hay que dejarlo enterrado, prefiero dejarlo enterrado. Y nosotros tenemos mucho para hacer. Tenemos, por ejemplo, rearmar el sistema ferroviario argentino, pero no al nivel de el tren que lo traemos de Mendoza a Buenos Aires, Buenos Aires a Mendoza en 30 horas, sino que tenemos capacidades tecnológicas para hacer un tren de mediana velocidad, ni siquiera te digo de alta velocidad, para que en lugar de tener estos problemas que tenemos en las comunicaciones argentinas, tenemos tecnología para energía atómica, para tecnología aeroespacial. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué producimos? Pero ¿cómo lo producimos y cómo lo distribuimos? Claro. Y eso lo básicamente arranquemos por el poder de los trabajadores, y cuando digo trabajadores, incluimos a los trabajadores formales, informales, de la economía popular, los que hoy están en el cuentapropismo porque han sido expulsados de la condición de asalariado. O sea, está bien, yo no tengo respuesta. Lo que sí sabemos es que eso es lo que vos decís. Hay que discutir el modelo productivo, un modelo productivo que arranque con la soberanía nacional sobre los recursos y a su vez los respete como bienes comunes de las comunidades que están asentadas en los territorios. Buenísimo. Cosa que a veces chocamos con algunos aliados anti-Milei hoy, pero que no tienen mucho respeto a veces por la comunidad originaria que pretende algo de respeto por el agua en sus territorios. Exacto. Bueno, todo esto tiene que estar en discusión. Claro. Arranquemos por la soberanía. Clarísimo. ¿Sí? Claro. Carmelo, bueno, podríamos haber avanzado en muchos más temas porque se van abriendo distintas ventanas y indudable que hay que irlas abordando en todos los espacios, especialmente en los medios comunitarios, pero también en los espacios que tratamos de articular para las luchas y las resistencias. Creo que son debates que hay que ir dando, porque es indispensable pensar en qué queremos y no solamente salir a la calle para decir lo que no queremos, que eso es cada vez más evidente, pero no es muy evidente qué queremos realmente para nuestro país, para nuestras vidas, para nuestras familias, etcétera. Así que creo que hay que seguir conversando esto. También nos interesaba avanzar más en el análisis de cómo llega estos sectores de ultraderecha a penetrar en distintos sectores sociales, especialmente en los sectores populares más precarizados, más empobrecidos. Pero se nos acaba el tiempo, ya llega la hora de la tanda y la mosquitera nos quieren cortar la cabeza. Así que quedamos comprometidos para poder organizar una nueva conversación más extensa sobre todos estos aspectos que nos gustaría profundizar para nosotros y para todos nuestros oyentes. Primero agradecerles al programa y a la radio, como siempre, y segundo, bueno, me comprometo en algún otro momento, hoy no podía realmente, pero tengo otros compromisos, pero en otro momento me puedo arrimar y seguimos la conversación. Sí, bueno, muchas gracias Carmelo. Gracias, Carmelo. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego. Conversábamos con Carmelo Cortese, sociólogo, sobre todo militante del campo popular mendocino, así que y continuaremos la charla en otro momento, ya que quedaron muchos temas interesantes para seguir abordando. Thank you. estrellas cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero está mateando, igual como